Sábado después del mediodía acaba de terminar una jornada de capacitación de operador de tránsito acá en el Hotel Jardino. Javier Españolo, buenos días, contanos de qué se trató. Sí, buenos días. Bueno, fue, diríamos, casi el cierre de una capacitación que comenzamos hace 15 días atrás y que, bueno, el profesor ahora, José Luis Ludueña, te va a explicar en qué consistió la capacitación para la obtención de la matrícula futuros operadores de tránsito. Esto se dio de manera virtual, pero hoy fue en forma presencial. Buenos días, José Luis. Contanos un poquito de qué se trató la jornada. Hola, sí, buen día. Todo forma parte, digamos, lo que son los cursos para luego acceder, digamos, a lo que es la posibilidad de matriculación a través de la Dirección de Tránsito, ¿sí? Actualmente se coordina a través de lo que sería una fundación, particularmente, ¿sí? FICIAS, son las siglas particularmente de la fundación. Y este programa contempla, digamos, clases tanto virtuales como presenciales. Sí, la mayor parte se desarrolla mediante la virtualidad, sí, a través de la plataforma Zoom. Y eso hace de que, bueno, la dinámica sea a veces inclusive distinta, son clases más cortas, y eso también a los chicos les genera ciertas comodidades porque lo pueden hacer en sus casas o en el ámbito laboral cuando obviamente son autorizados. Pero siempre, digamos, por ese entorno. Y comprende, digamos, una clase presencial en la cual se trata de hacer con otra dinámica, obviamente que no lo permitiría la virtualidad, hacer un cierre, digamos, sobre todos los contenidos que se fueron viendo, ¿sí? Y en este caso, digamos, como a veces íbamos a hablar durante las clases, de la teoría puesta en práctica, ¿sí? En este caso, con ejercicios concretamente que podrían llevarse o plasmarse de alguna forma a través de la calle, pero bueno, por una cuestión de protocolo, digamos, se hacen acá dentro de un ámbito áulico. Bueno, lo que se vio es que se develaron dudas, esto es más que todo para poder hacer el examen final. Claro, exactamente. Bien, justamente esas son las posibilidades de la presencialidad, digamos que por temores o falta de manejo las herramientas informáticas, digamos, de esta virtualidad, no permitirían, o sea, justamente a través de puesta, de ejercicio, de toda la teoría que se ha visto, empiezan a aparecer dudas justamente y, bueno, obviamente en la conformación, a ver, obviamente que el espíritu es que rindan los exámenes y que finalmente a través de justamente los exámenes pertinentes puedan obtener la matrícula, pero sobre todo, digamos, la formación como profesionales que van a estar en la calle trabajando y que ahí realmente es donde se ve la necesidad del conocimiento y la preparación, porque un error acá en un ambiente áulico es un tachón, pero en la calle puede significar un choque. Obviamente esto es el inicio de un operador de tránsito, después hay capacitaciones que se van siguiendo cuando ya uno está ejerciendo el rol. Claro, claro, o sea, tal cual. En este punto concreto, no es que, digamos, toda la formación de una persona termina en esto, como en cualquier otro ambiente. O sea, son conceptos base, cuestiones fundamentales, digamos, que tienen que saber, pero después con el paso del tiempo implica otras capacitaciones y ampliación del conocimiento para justamente llevar a lo que es ese concepto que les decía recién, de la profesionalización de la actividad, porque como cualquier otro profesional, a pesar del paso del tiempo, sí requiere, digamos, otros conocimientos que pueden ser motivados por distintas causas, pero fundamentalmente por los cambios sociales que lleva a la necesidad y también a la idea de cuando hace esos cambios. ¿Cómo notaste al grupo? ¿Cómo está el nivel? En general, muy bien. La verdad, muy satisfecho con lo que ha sido el grupo en particular. Muy participativo, se preguntaron todo, tanto en la virtualidad, por ahí hablábamos hace un rato como anécdota, digamos, que en un momento los terminaron cortando la sala porque eran por un tiempo determinado, porque no dejaban de preguntar, pero no obstante, digamos, seguían utilizando otros medios virtuales para justamente la consulta y demás. Pero muy participativo, la verdad, muy interesado sobre el tema. Con un enfoque, inclusive muchos de los chicos, digamos, por ahí no estaban tanto en materia de tránsito, o sea, más que tal vez como simples conductores, pero no obstante, aún con ese enfoque, seguían consultando y preguntando para ir perfeccionándose concretamente. José Luis, muchísimas gracias por venirte a Jardino y por capacitar a todas estas personas. Muchísimas gracias, inclusive, bueno, también quiero hacer extensivo el agradecimiento a las instituciones, tanto de municipalidad, los espacios que los han ido cediendo, como también a la Fundación y la Dirección de Tránsito, porque por ahí también en lo personal me permite estar en contacto con estas actividades que también uno apasiona, digamos, concretamente y me encanta básicamente estar desarrollándolo. Pero agradecerles también a ustedes por todo lo que me han brindado, digamos, tanto desde la preparación mismo y la organización que ha sido excelente en ese sentido y justamente brindar la calidez, digamos, de la comunidad.